acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central, de pelea y aguanta. La que hacemos todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Estoy hoy muy bien acompañado por la señora Virginia María Eugenia Corol. Bienvenida, compañera, ¿cómo estás? Buen día. ¡Qué día, qué día! ¡Qué hermoso día, eh! ¡Puf! Maravilloso, pero un montón de cosas menos para estar en la radio. No, sí está lindo, acá estamos. No, vamos a compartir una horita para amenizar la jornada. Sí. ¿El agua le hace bien a las flores? ¿Qué claro. tal? Claro. Ah, no, impresionante. Si la vieran a Virginia... Le he hecho una flor. No podrían creer lo que sale a la... Vos sí que estás. Virginia, ¿cómo estás? Bien, me sorprendió en serio que me pareció que ya no hace tantísimo frío. No sé si porque antes de salir me di un baño o qué, pero es como que, bueno. Nah. O la alegría de encontrarme con Mauricio y con vos también. No, pero acá dentro de la radio está lindo el ambiente. Está lindo, sí, muy lindo. La muy magia lindo. De la radio al servicio de los compañeros. Claro. ¿Sí? Tratando de llevar un poquito de información. Y la magia del encuentro. También. Bueno, Virginia, tenemos varias noticias para charlar el día de hoy. Te voy a contar, si querés. Se agranda la familia de CTA, un temita que quiero tocar el día de hoy con vos. Un nuevo sindicato se une a la familia de CTA, un sindicato que está naciendo. Vos sabés que todos los sindicatos cuando nacen en la ilegalidad, si se quiere. Es lo que hablábamos un poco el otro día. Eso te iba a decir, lo que por ahí me enseñaban un poco ustedes en uno de los programas. Correcto. Y te acordás también que hablamos de que Víctor de Genaro presentó un proyecto de ley en el cual... se proponía que se termine con el unicato, si se quiere, de algunos sindicatos, que con el tema de la personería gremial se adjudican la representación única de los trabajadores, sí. Como es el caso de EPM. EPM es el único provincial que tiene la personería gremial. Entonces, el único que se sienta, y más si es amigo del patrón, ¿sabe qué? Es el único invitado, prácticamente. Hasta hace poco tiempo era el único invitado. En este caso, los estibadores del mercado central hace varios años que vienen luchando por la transparencia en el trabajo de ellos y por el blanqueo de su trabajo y por el reconocimiento de su trabajo. Esto no se estuvo dando, ni los reconocen ni los invitan a discutir nada en ese ambiente de trabajo. Y de ahí que surgieron las denuncias de explotación infantil, no sé si te acordás. Me acuerdo, también es un tema que habíamos... Que habíamos tocado. Charlado, ajá. Una realidad ya casi propia de la ciudad de Posadas, el ver niños estibando bolsas pesadas en detrimento de su salud. Y en los últimos meses surgió una de muchas denuncias, salió a la difusión de una mamá que... Que un hijo se arruinó prácticamente el físico para el resto de su vida. Se lastimó la columna y bueno, ahí está. Sí, cuestiones que provocan muchas paradojas, ¿no? Porque uno dice cómo la propia mamá va a estar permitiendo que trabaje y después salir a denunciar, pero en realidad también yo hablaba con una persona que es trabajadora social y me decía, bueno, pero esa persona probablemente tenga 12 hijos más, no tiene ninguna ayuda real, efectiva, y bueno, a veces, o muchas veces, no tienen otra opción. Entonces es algo muy... Y por otro lado, suele ser la única realidad que conocen. Exacto. O sea, el trabajar de chiquito es normal, está naturalizado. Sí. Y quienes deberían solucionar estas situaciones, llevar información, llevar luz a esas familias sobre que otra forma de vida es posible, que hay una forma de repartir las riquezas que no se está haciendo, porque también hay mucha denuncia en ese mercado central de que hay gente inescrupulosa que encima tiene el aval del gobierno, porque esos son puestos políticos, las direcciones y esas cosas, que ven esto y se aprovechan de estas situaciones para enriquecerse en lo personal. O sea, sí, esas seguro, son las denuncias que hay. Seguro. Y uno no duda mucho de estas denuncias, porque uno ve esos funcionarios en supermansiones, que de la nada viven en supermansiones, andan en 4x4. El otro día, ¿puedo contar una anécdota muy pequeña? Estoy saliendo a caminar, ¿no? Porque se viene el verano y uno tiene que... La cuestión es que el otro día, caminando con una queridísima amiga que se toma el trabajo de buscarme porque sabe que si no me costaría. Bueno, vamos caminando por una de las calles, digamos, para allá, para el lado del campus Monseñor Kemmerer. Y entramos en una de esas callecitas y por ahí yo veo un lugar así muy grande, muy... A primera percepción me pareció que era un club o algo así, porque además tenía... a la entrada una casilla con guardias. ¿En qué zona? Por Dios que no sé exactamente dónde, pero es allá por Puerto Laurel. Ajá, sí. Una de esas callecitas. Bueno, y mi amiga, un poco más despierta que yo, me dice, esta es la casa de fulano. No, le dije yo, mentira. ¿Vos pensaba que era una extensión de no, la aventura? Yo pensé que era un club, que era, pero era una cosa... Y bueno, entonces le digo, no, mentira, ¿no? Me dice, al frente un laguito, así una cosa, ¿no? Bueno, con un río podrido atrás, porque por Dios, qué pena me dio ese río. Bueno, la cuestión que le digo, no puede ser, sí, me dice. Entonces yo, insisto, con toda mi ingenuidad, rayando en la estupidez, me mando a la entrada. Pero no hice ni dos pasos, ¿eh? Y había dos guardias en el portón, o sea, no me dejaron pasar la vereda. Y yo le digo, buen día, ¿es cierto que acá había fulano de tal? Y me dicen, esto es propiedad privada. Bueno, le digo, pero vive fulano de tal. Quiero saber nomás. Te digo, raje acá. Me tiró mi amiga porque faltaba así para que me metan presa, Pero Dios mío, o sea... Bueno, a ver si le emboco ¿de ahí. ¿De qué tiene miedo? En esa zona vive Rovira. Sí, es la casa de Rodríguez. Pero, ¿de qué tienen miedo? Bueno, una vieja como yo que para ahí, que quería admirar, porque la verdad que el lugar es... Era mamá Cora. Claro, ¿viste? O sea, ¿cuál es el problema, no? Bueno, esa situación se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. Vos sabés que en lindero a esa fortaleza había un mirador al río. Sí. Un mirador hermoso. Exacto, que está tapado, o sea... No, está lo demolieron. Exacto. Lo destruyeron. Sí. Porque iba mucha gente, entonces siempre circulaba gente y parece que eso molesta. Exacto, hicieron una pared gris que me hizo acordar a más de una película de Pink Floyd o... Una pared gris que si vos... Porque se puede uno asomar y mirar, ¿no? La callecita que termina en la fortaleza esa... Y vos sabés que de verdad que mirás el río y es penoso. Es un como 5 metros de altura. No es para tanto, porque insisto, yo me asomé y miré. Pero ya, es decir, no existe el mirador. No, el mirador no desapareció. Existe. Hay una pared gris, ¿no? Que a lo mejor si lo hubieran pintado verde... De azul, por lo menos. No, es gris la pared. Onda. O sea, el inconsciente no por nada es tan grande. Pero además, insisto, ha crecido tanto, parece el río, y sin nada de cuidado, no sé, que realmente me mal sorprendió lo que vi, ¿eh? un río no, sin vida. Y un encima, río sin vida. Esa fortaleza está infringiendo una ley nacional, que es la ley de Sirga, que dice uh-huh. que en la costa del río tiene que estar liberado por lo menos 30 metros uh-huh. para el tránsito libre de las personas. No puede ser propiedad privada 30 uh-huh. o 3, no sé, algo así. No, es que una plata no es propiedad privada. Pero nunca. Sabemos todo, aunque sea intuitivamente, que la costa del río es de todos. O sea, por favor. Y el tipo este no solamente ocupó la costa, sino que avanzó un poquito más sobre el río, sobre lo que debía ser inundado por Yacyretá. Pero la naturaleza se va a cobrar su deuda. O sea... Lástima que la vamos a pagar todos. Sí, pero yo tendría miedo de vivir ahí. Yo tendría miedo. En ese sentido, sí. Porque... históricamente uno sabe con los años que tienen lo que fue pasando cuando uno invade la naturaleza y no sé, pero... Bueno, veremos. Sí. Esperemos que no sea un anuncio de nada trágico, pero, pero sí de una buena lección de la Pachamama hacia quienes... Sí, hacia quienes la lastiman. Sí. Y hablando de eso, la CTA también se mete en el tema de la ecología. Uh-huh. Del 23 al 28 de septiembre es la marcha... por el no a las represas, vamos a tratar de comunicarnos con gente, con nuestro corresponsal de prensa de Oberá en cualquier momento, para que nos cuente cómo va avanzando estos preparativos. Van a haber actos culturales en cada lugar por donde se pasa. Se trata de hacer que esta marcha, que nace como una protesta, se convierta en una fiesta. Así que va a estar lindo. ¿Vas a participar? Sí, por caminando? Supuesto. Sí, por supuesto. El 28 de septiembre estaría saliendo la marcha desde Garupá, el último tramo, hacia Posada. Están todos invitados, entonces vayan preparando las zapatillas porque pueden engancharse en cualquier tramo y la idea es, tengo entendido, terminar la marcha acá frente a Casa de Gobierno y hacer un gran show cultural. No, seguro que entregar algún tipo tramo. De petitorio. Y el principal reclamo es que se haga ya el plebiscito para definir de una vez por todas si se hace o no la represa. Una represa o unas represas que el pueblo misionero ya alguna vez dijo que no, cuando le dijo que no a Curpo allá por él, uh-huh. no sé, 90 y pico. No sé el año, pero hace uh-huh. rato. Hace un rato largo. El problema, estaba escuchando las noticias el otro día, el problema es que este gobierno renovador sacó una ley en la que dice que hace falta un plebiscito para cualquier mega emprendimiento de este tipo, ¿no es cierto? Ahora, hay que hacer un plebiscito para cada mega emprendimiento. O sea, si se hace un plebiscito y le dicen no a Garabí, bueno, no a Garabí, pero le pueden correr 100 metros más arriba y decir... Ahora otro plebiscito por Garabí más grande, Garabí, Alto Garabí. Alto Garabí. Otro plebiscito, hasta algunos le van a invocar, ya veo cómo viene la cosa. Mm. Pero bueno, atención ciudadanía, atención pobladores de Misiones, estén alertas para este tipo de situaciones, a defender la vida, a defender la naturaleza. Sí. Bien, tenemos más noticias, el IPS también, el Instituto de Previsión Social comunicó al departamento, a los jubilados en general, si bien hay un grupo de jubilados de la UDPM que se adjudica este logro, hay un viso de alegría, si se quiere, para los jubilados. El IPS anunció el pago total de la deuda de la movilidad jubilatoria del año 2012. Será uh-huh. mediante un cronograma del 2012, le piensan pagar la movilidad. O sea, en el 2012 se le aumentó un 24%, creo, a los activos, entonces debería automáticamente haber sido... trasladado ese aumento a los jubilados. Bueno, le van a aumentar a los jubilados hoy un 8% en septiembre, un 8% en 8% octubre, en agosto. En agosto, perdón. Uh-huh. Un 8% en septiembre y un 8% en octubre. 8 por 3, si las matemáticas no me fallan, es 24 y ahí estarían cerrando la deuda con los jubilados. Claro. Jubilados que muy dignamente y con un ejemplo de capacidad de lucha, están todos los jueves en la Plaza 9 de Julio haciendo su marcha, a la que invitan también a todos los pobladores a dar una... al que le gusta caminar, una vueltita a la manzana acá en la Plaza 9 de Julio, y rematamos con, como todos los jueves, el canto del himno nacional argentino. Un himno que muchas veces no es respetado, o sea que tenés que ir uno de estos días a ver cómo los maestros... del alma, ¿no? Porque no dejan de ser maestros a pesar de estar jubilados. Va pasando un gurí por mientras están cantando el himno. ¡Ay, mi cielo! Sí. Estamos cantando el himno. Ay, para, recién la gente se aguanta. Muchas veces perdemos esa, ese respeto por los símbolos patrios tan sagrados como, como la bandera o como el escudo nacional. Y cuando yo era chica en la Plaza San Martín, a determinada hora, en la Plaza 9 de Julio, perdón, se bajaba la bandera. Se arriaba la bandera, se arriaba la bandera. Popular, arriba de la bandera. Y nos quedábamos. Todo quietísimo, ¿eh? O sea, eso... Solo que ahí solía haber un policía que te decía también, al menos allá en Virasoro donde yo vivía. No, yo no recuerdo, digamos, pero sí, era como... se instaló como claro. Una conducta... Y se va perdiendo, son detalles por ahí que se van perdiendo. Sí, así que, sí, bueno, son detalles que hacen al todo. Que ¿no? No solamente en la escuela hay que respetar a la bandera, en todo momento, y no solo en la escuela hay que respetar el himno. Bien, son algunos de los títulos que vamos a tocar el día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669, que es el celular. Si querés llamar por teléfono, puedes hacerlo al 44-32-332 o al 44-30-342. También les podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y podés escucharlo en diferido, si querés, en www.covamisiones.com.ar. Y por qué no, cuando estás webeando, como se dice, ¿sabes lo que es webear? No. Es navegar en la web. Ah, bueno. La lluvia nos pone así brillantes, ¿no? No, la lluvia nos pone re loco. Podés escuchar, podés buscarnos en el Facebook, ponés en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y seguramente vas a poder mandarnos algún tipo de mensaje. Bien, hacemos una pequeña pausa musical y se escucha hoy sin Ricardito. Sí, eso te iba a decir. ¿Qué pasó ya? No, que hoy es el segundo domingo. Se le extraña, ¿eh? Vamos a descontarle del sueldo, ¿eh? Él es capaz que está hueveando, pero capaz que no está navegando en la red. Un saludo grande para Ricardo, que seguramente sí, yo le extraño, che. Y un abrazo. Y no sé yo no le extraño tanto, pero sí le extraño. No, sí. Sí, y un saludo grande para Jessica, mi vida, que está ahí trabajando a full, haciendo un vestido. Y pasó casi toda la noche en vela y quiere terminar de una vez por todas. Así qué que, bueno. Jessica, ya voy con el mate para allá. Ah, muy bien. Bien. Yo también. Diego Jaquier en los controles técnicos nos trae la buena música del domingo. Diego. Por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río. Quiero vivir, posadeña linda, pequeña flor de Muruguyá. Te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita el río, río mío, mío, dame sueños, sueños, dame que quiero vivir. ¿Qué tienes mi tierra roja? Que a todas partes te llevo. Que por más que ande camino me sigues con tus misterios. ¿Qué tiene mi tierra roja? Que en tus noches embrujadas, tus gurises, tus mujeres, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. ¿Qué tiene mi tierra roja? Que me vas doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, sueños, dame, que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, sueños, dame, que quiero soñar. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de las 7A Posadas. Y te estaba hablando, Virginia, seguimos con el tema del IPS, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te acordás que recibimos a los jubilados algunas veces que nos contaron sus peripecias con respecto a esta parte del IPS, que es la parte previsional? Después está la otra parte del IPS también, que es la parte de la obra social. Son dos servicios que tiene que realizar el IPS. Y sabemos que hay muchas denuncias de personas que se quejan de que el IPS no está funcionando como debería, no está atendiendo a sus afiliados como debería. Hoy le habíamos invitado a una compañera que siempre está en la lucha, que es Mabel Rivero, para que nos invite al piso, pero por cuestiones familiares justamente, que seguramente ella nos querrá contar, no pudo acercarse hoy a la radio, pero tenía muchas ganas de estar, así que decidimos llamarle por teléfono. ¿Qué te parece? Ah, buenísimo. Estamos en el aire entonces, comunicados con Mabel Rivero. Buenos días, Mabel. Buen día, Ernesto y su compañera. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mabel? Qué lástima no pudiste venir. Sí, lamentablemente. Hace tanto tiempo que te estamos queriendo tener acá para que nos cuentes las cosas, las luchas que estás llevando adelante. Sí. ¿Vos te hiciste un nombre de luchador alguna vez con el tema de la familia policial? Sí. Encabezando prácticamente esa movida. Uh-huh. Y de ahí no paraste más, ¿no es cierto? Y yo creo que la vida es una lucha. Exactamente, ¿no? Es todos los días. Es una lucha constante. Y uno va abriendo los ojos a diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora parece que Virginia está desarrollando el ojo clínico y encontró la casa de Rovira en la costa. ¿Viste? Fue muy casual. Juro que fue casual. Sí, yo la había encontrado hace rato. Le gané a Virginia. Sí. No, pero además yo no sabía. Mi amiga me dijo. Yo re perdida. Sí, la fortaleza. Bueno, Mabel, mira, queríamos charlar con vos para que nos cuentes cómo es tu relación con el IPS en la parte de la obra social, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu situación personal, si le podés contar a la audiencia? Y mira, yo creo que mi situación es la de muchos afiliados. Sí, correcto. La diferencia está, como digo yo siempre, quejarse y quedarse en la casa sin hacer nada o activar los mecanismos que tenemos en las manos como para hacer que las instituciones funcionen, es otra cosa. Uh-huh. Por eso yo tuve que hacer, o sea, mi hijo discapacitado tiene 16 años ya, uh-huh. Ya está a punto de los 17. Uh-huh. Y fue una lucha prácticamente de 16 años. Uh-huh. O sea, el... No funciona como tiene que funcionar a pesar de que las leyes están. Uh-huh. Simplemente hay que cumplirlas. Uh-huh. Y esta vez fue muy grave todo lo que pasó porque estaba en riesgo la vida de mi hijo. Uh-huh. Entonces otras veces con enfermedades menores o sea, no es lo mismo que corra riesgo la vida a que solicitar una silla de ruedas o una prótesis. Uh-huh. O sea, no es lo mismo. Claro. Disculpa que te interrumpa, para que nos pongas en contexto, sí. ¿No? Tu hijo, ¿qué situación está padeciendo y cómo se le debe atender? O sea, ¿necesita atención permanente de tu parte, por empezar? Mira, él tiene parálisis cerebral, que es una secuela, digamos, de haber nacido prematuro. Mm. O sea, él fue un bebé que nació de 26 semanas, con 900 gramos de peso. Mm. O sea que fue delicado ya al nacer. Mm. Y entonces, él fue bastante difícil, ¿no es cierto? A pesar de que la ciencia decía que era no viable, desafió a la ciencia, como digo yo, ¿no? Mm. Cuando digo termina la ciencia, empieza la mano de Dios. Y no viable significa poca expectativa, sí, de vida. Sí, no viable significa sí, directamente sí. No hay posibilidad de vida. De que viva. Uh-huh. Sí. Así que bueno, quedó con la secuela, digamos, ¿no es cierto? Porque el pulmón no estaba preparado. O sea, si Nicolás llegaba a los 9 meses de gestación como se debiera, iba a ser un chico normal. O sea, no tiene ni un problema genético, nada, sino es a raíz de su prematurez. Claro, que ciertas funciones, digamos, no se habían desarrollado y si no se desarrollan en el útero materno, ya no se desarrollan. Exactamente, los pulmones fue sí. Uno de ellos, que es el principal. Entonces lo que él hacía era muchos paros cardiorrespiratorios, los cuales, pasando 3 minutos, ya se le mueren las neuronas. Sí, entonces sí, a él sí. Le afectó la motricidad, más que nada. Y gracias a mi constante lucha, andar y peregrinar, con plata, sin plata, con obra social, sin obra social, logré una buena estimulación temprana, ¿no? Que es muy importante en los chicos discapacitados, porque eso lleva, digamos, a un desarrollo de a una mejor calidad de vida, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, por eso por ahí también algunos padres me dicen, ¿cómo mi hijo tiene la misma patología y el mío no habla, no entiende, no sabe, no? Y le digo, bueno, a lo mejor le faltó estimulación. Seguro. Y aparte de concurrir a los centros asistenciales, la rehabilitación en casa, la inclusión, porque convengamos también que nuestro gobierno habla mucho de la inclusión y de la igualdad de oportunidades en discapacidad, pero en realidad no sé dónde, porque me toca vivir en carne propia. Acá también hay que resaltar el... Nico debe ser una persona con un espíritu de lucha muy fuerte, ¿no es cierto? Porque ya un bebito que lucha por su vida, seguramente. Yo te digo, Nicolás es, como digo yo siempre, nosotros somos creyentes. Digo, bueno, él es un hijo de Dios marcado a fuego, porque yo digo, realmente Dios debe tener un propósito con su vida, porque es tremendo. O sea, es para escribir un libro la historia de él, todo lo que... aparentemente ya está a punto de partir y vuelve de la misma muerte. O sea, es impresionante lo que pasa con él. Bien. Y decime, ¿y el IPS, cómo es tu relación con el IPS? ¿Obtuviste todo lo que correspondía desde un principio con Nicolás? No, siempre, viste, la burocracia prima, porque ya viendo la condición y con un carnet de discapacidad a nivel nacional que tienen la mayoría de los discapacitados, o sea, no hace falta tanta historia, pero siempre la burocracia de la nota, de los papeles, vaya, va, hable con fulano, pídale a sultano, autoriza primero él, si quiere, vaya a ver su casa, sí. ¿Viste? La misma burocracia de siempre. Y el tema ahora, últimamente, es el tema de las internaciones. O sea, vos decís IPS en los sanatorios y ustedes ven al mismo demonio, ¿viste? A ver, contanos un poquito cómo es esa situación, porque a mí me contaron muchas veces, pero no me deja de sorprender. Vos vas al sanatorio y decís, necesito una internación, ¿así es el sistema? Mira, el año pasado, desde el año pasado venía atravesando una constipación crónica. Ah, mira. Y, o sea, que dejó de funcionar el intestino. Entonces vivía a base de enema, de masaje, de ¿no es cierto? Digamos, cosas como para ayudarlo, no era la solución, pero ayudaba. Entonces cada tanto lo que hacían era internarlo y vía quirófano, anestesia general, le hacían como una limpieza manual, como para mantenerlo, ¿no? Teniendo en cuenta que esa es la gravedad del problema. O sea, ni una persona puede estar con tanta materia fecal tantos días, porque puede producir desde una perforación del intestino, lo cual si se desparrama materia fecal en su interior o agarra una infección generalizada y te lleva a la muerte, así. Sí. Entonces, el año pasado, por ejemplo, ya empezamos con ese peregrinar, que no hay cama y vaya y busca otro lado. Bueno, el año pasado salí y por amistades y qué sé yo, conseguí en un sanatorio camino, del cual de ahí no tuvieron 8 días y nos largaron sin ninguna solución. Al otro día que nos dieron de alta ahí, volví con nuestro médico clínico acá en Elliot y ahí le internaron nuevamente. Y ahí le hicieron la limpieza manual. Pero es tremendo, o sea, aquella vuelta conseguí la cama así por amistad y pidiendo por favor. O sea, vos tenés que estar buscando gente que tenga algún contacto con el médico auditor del sanatorio o algún contacto que te ayude, ¿viste? Uh-huh. A que te den una cama. O sea, ya prácticamente no es posible que vos vayas y encares y te digan sí. ¿Y Nicolás ahora necesita una cirugía? Bueno, él el más o menos en los primeros días de julio empezó ya no respondía a los enemas, entonces ahí ya se agravó el tema, ¿no? Y entonces empecé a ir por la guardia y, o sea, yo soy una madre que ya a veces digo, bueno, ya soy extremadamente cuidadosa. Y bueno, y en la guardia de Dios ya nos re maltrataron, que la guardia no, que eso no era urgente, que vaya por consultorio, y me decían, no te vamos a atender directamente. Y yo le digo, pero ¿cómo no me van a atender si es una emergencia? Esto es urgente. Y me dicen, no, esto es cosa de consultorio, qué sé yo. Bueno, así me discutieron. Entonces ahí empezó mi andar de buscar, ¿no? Y como Nicolás era paciente de ese sanatorio y los médicos que lo asistían en esa patología están en el IOT, me quedé como hasta las 10 de la noche esperando hasta que bajó una de las doctoras del equipo, ¿no? Y me dice, sí, mira, él está complicado, me dijo, esto es grave, necesita internación y a quirófano seguramente ya. Y le digo, bueno, y internelo. Y me dice, pero acá no hay cama. Entonces yo le digo, si no hay cama, me hace el favor y me da por escrito que no hay cama y cuál es la necesidad que tiene el chico. Yo no puedo ir a presentar en cualquier sanatorio y decir, hola, ¿quién internarme? Tengo que llevar algo, ¿no es cierto?, que certifique la necesidad. Y me dice, no te voy a hacer nada, es así como venía a zapatear acá, anda y zapatea a otro lado. Entonces me pareció muy poco ético de parte de una profesional médica, un abandono total de persona. Por portación de obra social, ¿no? Porque si vos tenías plata en efectivo, seguramente... Porque yo no tengo problema en decirlo, y es más, lo voy a decir en la justicia, cuando tenga que declarar yo también. Elliot es un sanatorio que hay un sector, digamos, el más feíto, por decirlo así, es donde internan a los de IPS y a los de PAM. Y ya en una oportunidad, cuando me decían que no habían cama, después consiguieron a base de algunos retites, qué sé yo, y después yo en la noche me tomé la molestia de revisar el sanatorio. Y había cama. Había camas vacías. Claro. Hotel decir, 5 estrellas. Ajá. Quiere decir entonces que para IPS no hay cama. O si no, te dicen, si quiere, tiene que pagar 300, 400 pesos por día. Sí. Aparte de la obra social, digamos. Claro, pero como decís vos, hay un sector destinado al IPS y al PAMI. Exactamente. Y hay otro sector... VIP. Que otro que Hotel 5 Estrellas, por favor. Sí, totalmente. Pero no es ni para vos, ni para mí, ni para Ernesto. No, de ninguna manera. Así que bueno, entonces, de ahí me fui al Posada por otra recomendación de una vecina que habló con otro doctor. Bueno, él muy gentil, lo atendió, lo revisó, lo vio, me dijo, sí, necesita, y él sí me hizo el escrito, y bajó conmigo inclusive para pedir una cama, y no hay cama, IPS, no hay cama. Entonces no me quedó otra, vine al sector de discapacidad del IPS, y ya le tiré todos los papeles, ¿cierto? Le digo, ahí tiene todo, y me siento acá y espero, y le doy una hora para que me consiga una cama. Y me dice, no, pero nosotros no podemos hacer nada. Dice, usted tiene que salir a buscar. Una lluvia torrencial había ese día. que Nicolás andaba todo embolsado, porque le embolsaba los pies, todo, porque imagínate que yo empujando la silla ni paraguas puedo sostener. Y me dice, bueno, le digo, no, me soluciona el problema, le digo. Entonces subo a hablar con el auditor de prestaciones médicas, que es el doctor Mestre del IPS, y baja otra vez y me dice, no, señora, vaya nomás con este doctor que le dio la notita y él tiene que hacerse cargo. O sea, se tiran la pelota, pero de acá y de allá. Entonces yo le dije, bueno, no me va a quedar otra, salir a denunciarle. Y bueno, ya lo que quiera, me dijo. O sea que, evidentemente... Eso te iba a preguntar, vos hiciste una denuncia penal, digamos, sí, ¿no? Sí. Ah, qué bien, porque... de ahí me... Es decir, perdón, digo qué bien por lo que hiciste, no deberías llegar a eso, ¿no? Es decir, pero digo... Porque generalmente es como vos decís, uno termina buscando un conocido o quedándose, digamos, en su suerte y lamentándose, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, de ahí nomás, como ya no veía solución, y yo sé cómo es la patología esa, yo sé el riesgo que estaba ya corriendo mi hijo, y yo digo, no vaya a hacer cosa, que Dios no quiera, se me muere mi hijo en mi casa. Y después la culpable va a ser la madre. ¿Cuántos casos no hubo así? Sí, por lo menos dudas van a haber. Exactamente. Entonces ahí nomás inmediatamente me dirigí a la fiscalía número 6, que estaba de turno, y a cargo de la doctora Mabel Torres, la fiscal. Y bueno, inmediatamente me tomaron la denuncia. Cuando yo estaba en la fiscalía, me llama el director de discapacidad y me dice, señora, dice ahí le conseguimos que la atiendan en el sanatorio gratis. Dice, vaya nomás con el chico que ya está todo. Y se pregunte por un señor Denis, que usted va de parte del doctor Riera. Entonces me dice la fiscal, señora, dice, usted no quiere priorizar la salud de su hijo, total, después usted puede hacer la denuncia. Y yo te imaginas como yo estaba en ese momento, que me acuerdo también que después le pedí disculpas a la doctora, le digo, ¿pero qué le pasa, señora? Le digo, ¿usted también es más de lo mismo? O sea, era como que, viste, yo digo, ¿qué pasa acá? ¿Se tapan todo? ¿Qué pasa, viste? Y entonces me dice, no, mamita, es para priorizar la salud. Mire, le digo, ¿sabe lo que me dijo el director? Que le iban a extraer el fecaloma y que me iban a mandar a mi casa porque no hay cama. Y eso no es así, le digo. Entonces yo le mostré la documentación que yo tenía en ese momento, el protocolo quirúrgico de la vez anterior y de los 5 días de internación que tuvo. Entonces ella misma se dio cuenta que no es extraer un fecaloma y andar a tu casa. Y menos en un chico discapacitado que tiene alto riesgo. Entonces me dice ella, bueno, dame acá el número de teléfono de este señor. Y ella le llama. Entonces le dice, sí, acá está la señora, está haciendo la denuncia, le estamos tomando la denuncia. Ahora la señora no quiere ir para allá, le dijo, porque no hay garantía de que el chico haya una cama para el chico. No, dice, doctora, por favor, está todo garantizado, que vaya, que le van a atender. Entonces yo salí más o menos a las 2 de la tarde de la fiscalía, vine por mi casa a cambiarle porque él estaba todo mojado, empapado, estábamos los dos, y de ahí... Digamos que llegué tipo 3 de la tarde al Borati. Llego al mostrador preguntando por el señor Denis y se miraban entre todos. Dice, ¿vos le conocés? ¿Vos sabés quién es? No, ni idea. ¿Y vos? No, tampoco. No, por favor. Yo digo, no puedo. Yo no te puedo creer. No sabés. Yo digo, llámele al doctor Riera. Me dice, no, él no está. Ya sé que no está. Llámelo por teléfono. Me dice, no, pero es la siesta. Le llama. Ay, por favor. Y el nene llama con los sufrimientos. Por teléfono, por favor, le dije. Sí, dijeron, dile, vamos a hacerle caso a esta loca porque así te dijo, tildan, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, entonces, vos sos la loca. Sí, entonces le llaman y bueno, se le sonó el apellido, qué sé yo, sí, que vaya por la guardia. Entonces me anotaron otra vez la guardia. Estuve como hasta las 5 o 6 de la tarde otra vez esperando que pero me llamen en la favor. Guardia. Y después me dice la doctora que me atiende, me dice... ¿Qué le pasa? Y le digo, bueno, así me mandaron buscarle al fulano, dice yo. Me dice, ah, sí, me dice, vení, le estuvo operando, pero el enfermero ya se fue. Y le digo, ¿cómo? El enfermero ya se fue. Y le digo, perdón, ¿qué tiene que ver el enfermero? Le digo, claro. Le digo, yo, a mí me garantizaron un médico y una cama. Y me dice, no, dice, porque el enfermero nomás les trae el fecaloma. Entonces le dije, no, perdón, creo que vine al lugar equivocado. Pero es increíble lo que está contando. No, te digo, es de terror. Pero es increíble. Sí, así es. Es increíble. ¿Y entonces? Entonces, pues, no sé, que hablaban entre ellos por teléfono ahí, qué sé yo, y me pusieron en contacto con el tal enfermero este, y me dice, deme su dirección, señores, yo a la noche paso por su domicilio y les traigo el fecaloma y ya está. Entonces yo le digo, mire, discúlpeme, señor, le digo, yo no lo conozco, no le quiero faltar respeto, pero esto no es cuestión de un enfermero, le digo, discúlpeme. Y bueno, hablando ahí entre ellos, qué sé yo, me mandaron para atrás. Sale otro médico de guardia y me dice, señores, se le vamos a hacer un enema al chico. Y le digo, ¿para qué? Si el enema le hago yo. Ya no responde, le digo. Uh-huh. Ya estamos en otra instancia. Y me dice, no, pero igual lo vamos a hacer. Señor. Yo entonces le digo, mire, no es así la cosa. Entonces juntaron entre dos o tres, ¿viste? A patotearme. Ajá. Y me dice, si usted no quiere que le atienda, se me va a tener que firmar el alta voluntario. Claro. Entonces yo le digo, bueno, a patoteada y media. Le digo, escúchame, señor doctor, le digo, no te mal te puedo firmar un alta voluntario porque él no está internado. Es imposible. O sea, se cree en vivo, no sé hasta dónde. Sí. Y me dice, bueno, pero usted no se niega la atención. Bueno, ¿y cuál es tu problema? ¿El enema? Le digo, ¿le hacemos el enema? No hay problema. Entonces le hicieron el enema, después tipo 7, 8 de la noche, me largan diciéndome, mañana venga en el horario que está el enfermero para extraerle el fecaloma. O sea, ellos insistían con lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo le digo, bueno, sí, cómo no. Le dije, para ya no discutir, ¿viste? Porque uh-huh. Nicolás entiende todo. O sea, aparte está enfermo, tuvo que soportar todos esos desprecios, uh-huh. ese manoseo, el de ida y vuelta y dimes y diretes, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, sí, cómo no, hasta luego, hasta mañana, le digo. Al otro día temprano me levanté y me fui al IPS a buscarle a esos dos señores. El doctor Mestri es un médico, es un profesional médico ginecólogo, uh-huh. es el auditor de asistencia médica ahí del IPS. Y el de discapacidad es un bioquímico, uh-huh. ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo un profesional médico puede organizar que me atienda un enfermero? O sea, uh-huh. no sabe qué peligro corría mi hijo, o sea, no entiendo, no sé, la verdad me superó. No, y actúan con una impunidad total. Entonces, me dice la secretaria, porque ninguno de los dos quería dar la cara, hasta ahora no dan la cara. Y me dice la secretaria, no, me dice, lo que pasa es que llamaron del Borati diciendo que usted dejó firmado que usted se negaba a la atención. Yo le dije, no, de ninguna manera, yo no dejé firmado nada más que la entrada por la emergencia, que ahí sí o sí tenés que firmar y pagar los 10 pesos que te cobran. Uh-huh. Y bueno, y eso es todo, Leo. Y la atendieron, sí, pero ¿qué le hicieron un enema? Le digo, porque el enfermero no estaba. Y me dice, no, dice, ahora corre por su cuenta la vida de su hijo y qué sé yo, porque usted se negó. Entonces tuve que volver a la fiscalía a hacer la ampliación de denuncia. Pero qué va. ¿Entendés? Ajá. Y después de que salí de la ampliación de denuncia, otra vez al mediodía, otra vez vine con mi hijo enfermo. Me acuerdo que le hice un caldo, una sopita, porque ya ni le daba de comer, porque ya al estar eso tan cargado, claro. y darle de comer tampoco es bueno. Claro. Cuando le toma toda la sopita se empezó a inflar todo, así quedó todo colorado, ¿viste? Entonces le siento en la silla otra vez y salgo a correr. Agarré las mochilas, me acuerdo ese día. Digo, bueno, me falta el sanatorio de Buenos Aires, digo, voy a probar allá, y en su defecto, no sé, ya calculé todo, digo, salgo en la esquina, tomo un remis y vuelvo al hospital. Porque, ¿qué pasa también en el hospital? Vos te vas al hospital de adulto y te dice, ¿cuántos años tienes? 16. Vaya al pediátrico. Claro. Y le digo, no, él ya es adulto. Y me dice, no, porque hasta los 18 tienen en el pediátrico. Vos te vas al pediátrico y te dice, ¿cuántos años tienes? 16. Ah, no, señora, vaya al adulto. Otra vez pase pelotita. Sí. Y le digo, pero vengo de adulto. No, señora, no sé quién le dijo eso. Vaya y dígale que la atienda. Y vos cruzás otra vez todo el hospital de punta a punta, ¿entendés? Y bueno, ese día agarro y entro en el sanatorio Buenos Aires, que después terminé contando toda la verdad a los médicos, porque entré como si fuera que le pasó eso hoy. ¿viste? Lamentable. Claro. Es lamentable no poder haber entrado y decir toda la verdad y decir... Claro, con tanto historia. Tengo IPS y pasa esto y viene con esto y con lo otro hace rato y ¿entendés? Ajá. O sea, me arriesgué a poner en mano de un desconocido que ni le conoce, digamos, ¿no? No que sea mal médico, sino que no le conoce. No está llevando el caso. Y gracias a Dios, como digo, no sé, viste, Dios se habría apiadado de él y de mí porque nos tocó un médico de guardia tan bonito, tan gentil, que me dijo, mira, un médico de guardia ahí en el sanatorio. ¿Pero cómo se llama? Vos sabés que de tan bonito ni me acuerdo. Pero será posible. De los buenos no se acuerda, ¿sabes? De los malos. Bueno, ni bien lo sepa, el domingo que viene lo decimos. Lo vamos a decir porque era tan gentil, con tanto carisma, la atendió. Y yo, bueno, me fui con la placa que le habían hecho días atrás en el IOT. Entonces le digo, yo no sabía cómo decirle, le digo, mire, lo único que yo tengo es una placa porque él ya viene hace unos días, sí, qué sé yo, bueno. Entonces me dice, pero esto está re complicado, señora, me dice. Y me dice, le hago una pregunta, me dice, cuando le hicieron la placa, ¿no le hicieron una interconsulta con el cirujano? Y no, le digo, la verdad que no, y me sentí tan mal porque yo no sé mentir, ¿viste? Pero ¿qué le tenían que decir? Si tenía que decir la verdad, tenía que decir, sí, le vio la cirujana, la doctora Usulac, que es del equipo de los carrozos, que son los proctólogos acá del IOT, y me dijo que vaya a zapatear a otro lado. Esa era la verdad. Por favor. Entonces le digo, no. Entonces me dice, bueno, mira, vas a pasar atrás, él va a quedar, vamos a hacer la interconsulta correspondiente y vamos a ver qué medida tomar. Y gracias a Dios, de ahí no salimos más hasta el 28 de julio, casi un mes tuvimos internado. Y con riesgo de vida, pero mira, gravísimo estuvo, gravísimo. Y yo en todo ese peregrinar y en toda mi estadía, digo, que me atendieron de maravilla, gracias a Dios, le operó un cirujano, porque él en estos momentos tiene una colostomía, o sea, un nano contra natura. Tuvo que llegar a ese extremo, viste, siendo que quizás si le atendían a tiempo se lo podía mantener, viste, con la limpieza manual. Y bueno, yo digo, nadie del IPS, pero nadie, aunque sea por gentileza, por falsa gentileza, viste, de levantar un tubo y decir, bueno, señora, porque todos nos podemos equivocar. O sea, yo creo que en este mundo nadie es perfecto. No, todos tenemos aciertos y todos tenemos errores. Sí. Pero también es de grandes decir, mire, señora, nos equivocamos, le pedimos disculpas, no sé en qué le podemos ayudar. Pero nadie, hasta el día de hoy, nadie. Lo que pasa es que también casos como los tuyos, quién sabe cuántos han de llegar, suerte que vos tenés los reflejos suficientes para llevar adelante todo esto. Y sin embargo, después de la del que se hizo pública la denuncia en un diario local, hasta el director del hospital me llamó. Claro. Y me dice, yo no sabía que eso pasaba. Y yo le digo, bueno, entonces discúlpeme, usted vive en un tubo, porque siendo una cabeza de institución, tiene que saber todo lo que pasa. Claro. Y dice, lo que pasa es que a veces uno no llegan las informaciones. Bueno, entonces quiere decir que la gente que tiene que mandar los informes no es la gente adecuada. Es así. Sí, no les interesa, Norma, Mabel. No. Entonces, pero ¿sabes qué, Mabel? Yo creo que más allá de la denuncia penal que vos hiciste, que me parece perfecto, y de todo tu peregrinar, y obviamente como mamá, te entiendo, pero desde lo más profundo de mi ser, digamos, porque obviamente siento el mismo calor que vos correr por mis venas cuando a mis hijos les pasa algo. Exactamente. Pero más allá de eso, vos sabés que yo no soy así re católica, ¿no? Pero sí soy muy creyente de la energía del universo y de que hay una fuerza superior, digamos. Sí. Y ¿sabes qué, Norma? También hay una, Mabel, perdón, una justicia divina. Exacto. ¿Entendés? Entonces, no digo porque les va a pasar algo re malo, guara, solo su conciencia alguna noche no les va a dejar dormir bien. Exactamente. Porque ellos saben que hacen mal. Ellos saben que cuando se burlan de vos, porque yo te puedo asegurar, que tomando mate adentro de una oficina se burlaron de vos. Exacto, hablaron de la vieja loca. Pero no es la primera vez, ¿viste? No, no, seguro. Generalmente están acostumbrados, seguro, ¿no?, a encontrarse con gente que sumisa, seguro, que a lo mejor por desconocimiento o porque no se animan, no levantan la voz, no denuncian, no reclaman. Seguro. Entonces, cuando encuentran una persona que tiene las agallas o que tienen la sabiduría, pero no porque yo sea sabia, viste, que me crea superior a los demás, sino que, como yo te dije, yo soy creyente. Sí. Y yo no hay un día en mi vida que no le pido a Dios. El día cuando me levanto, le pido la sabiduría que viene de Él. Sí, totalmente, sí, la sí, palabra sí, justa en el momento adecuado, que me allane los caminos, sí, que, y es así. Y la tranquilidad también, como Mabel, yo me manejo en la vida, ¿entendés? Y siempre al servicio de aquello que a lo mejor yo le puedo dar una mano desde lo que yo sé, es así. Yo te puedo asegurar que esta gente no duerme bien, y el hecho de no dormir bien ya es un castigo más que suficiente, ¿entendés? Por más que salgan en sus lujosos autos y vayan a comer a caros lugares y se sigan riendo, no solo de vos, sino de cualquier persona que abra la boca para defenderte, porque así es, se ríen, a mí me consta, pero bueno, ellos no duermen bien, eso ya es un... Y bueno, yo creo que, como dice el refrán, el que ríe último ríe mejor, tal vez. Sí, sí. Mabel, porque fíjate que ya hay antecedentes, o sea, yo, el tema en la justicia, ¿viste? A veces cuesta creer un poco en la justicia, digamos, de los hombres, porque es muy lenta, es a veces engorrosa, pero con paciencia se llega. Seguro. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un juicio de filiación por mi hijo Nicolás, que gané. Hice un juicio de alimento, que gané. Hice un juicio de obra social, que gané. El de la mi lucha hijo es muerto. El camino para lograr las cosas, ¿no? Pero por supuesto, mi hijo muerto en aguas abiertas, el 29 de julio, ahora hace poquito, salió el fallo también a mi favor. Entonces, eso también va marcando, porque vuelvo otra vez, ¿no es cierto?, a decir que dice que los verdaderos hijos de Dios serán reconocidos entre la multitud. Y yo digo siempre, cuando ellos me quieren dar un golpe bajo, porque es así, te tratan de loquita, de no tiene nada que hacer, sí, de no sé qué. Sí. Bueno, entonces digo yo, bueno, Dios me va exaltando, porque me va dando la derecha, ¿viste? Y el día que no me dé la derecha, y voy a seguir peleando, como hacen los verdaderos hijos de Dios que son valientes, ¿entendés? Juana de Arco. Es así. Mabel, te agradecemos mucho la comunicación. Se nos hace tarde, por eso no podemos ir charlando, pero sigue firme la invitación para otro fin de semana, sí, en el que puedas acercarte a la radio. Sí, porque puede ser un ejemplo para muchas mujeres. Y vamos a seguir tocando el tema de discapacidad, que es amplio. Seguro. Un abrazo grande y fuerza, compañera. A ustedes. Un abrazo, Mabel. Feliz domingo. Gracias, hasta luego. Bien, estábamos entonces un crudo qué relato, temazo, ¿cierto? Una qué realidad. Qué temazo, Dios mío. Una realidad, sí, que nos, realmente. Estamos recibiendo mensajes de textos. Juan Pasamán, Chito Pasamán dice, somos rehenes del sistema de salud vigente. Si nos organizamos, podemos ponerle límites a estos atropellos. Gran programa. Y también dice, si todos peleáramos como Mabel, podríamos recuperar el IPS para los trabajadores. Vos sabés que estamos, desde la CTA estamos encarando una fuerte lucha, ya vamos participando en dos elecciones para ver si podemos recuperar espacios dentro del IPS, que son de los afiliados, de los trabajadores, y se convirtió últimamente en la caja chica del gobierno y en la cueva de este tipo de malvivientes que lucran con la enfermedad de los vecinos, ¿no? Bettina Páez también se comunica, manda un saludo y dice que quiere llamar para salir al aire. 44-32-332 el número de teléfono, pero ya estamos cerrando, Bettina, así que estás invitada para el próximo domingo solamente. No pudimos comunicarnos con Leandrito Sánchez, que está esperando la llamada de Noverá, pero Leandro sabrá comprender que la sí, comunicación no, que estábamos... Sí, el relato de Mabel yo creo que ameritaba este tiempo. Sí, un poco para que la gente sepa y otro poco para acompañarla también en su descargo, sí, desde sí, ahí sí, por lo menos. ¿No? Desde... Hacer visible este tipo de cosas. Sí, sí, sí, con tanta claridad como lo hace ella, ¿no? Vos sabés que uno de los ejes de campaña, si se quiere, para la recuperación del IPS es que antes era un sistema totalmente diferente al que tenemos ahora. Antes los profesionales cobraban en función de la cantidad de pacientes que atendían o de la cantidad de casos que atendían. Entonces, un médico que atendía más pacientes ganaba más que otro que atendía menos. Entonces, un sanatorio que metía más pacientes en su sanatorio cobraba más, o sea, cobraba por paciente. Hoy cambió esa lógica dentro de las prestaciones del IPS. El IPS le asigna al sanatorio un monto fijo, le dice, bueno, te damos $1,000,000, por poner un número, por mes. Y vos con eso te arreglás para atender a tantos, a los pacientes que vos creas conveniente. Entonces el tipo del sanatorio dice, bueno, yo puedo, con $1,000,000, puedo internar a dos pacientes del IPS por día, ponele. Entonces de ahí es donde que viene esto de que se completó el cupo del IPS, entonces ya no hay más cama, cuando en realidad sí hay cama. Como vos decís, como dijo Mabel, salía a revisar las piezas por la noche, ve que hay camas vacías. Sí, hay un mundo diferente. Entonces, digo, la lógica neoliberal de los 90 que tanto se critica sigue firme, sigue ahí latente, subyacente en todos los negocios y negociados y las cuestiones que afectan la salud de los misioneros. Qué tema, ¿no? Da para hablar largo y tendido. Compañera, se ha terminado el tiempo. ¿Nos encontraremos el próximo domingo? Si Dios quiere, si Dios quiere. Tanto? ¿Va a venir Ricardo o no? Sí, si no, yo ni vengo. Ah, bueno, entonces vamos a decir. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad. Un abrazo militante.